ciencia se agranda, aquellos hábitos que todo corazón quiere evitar. Hasta la vida misma tropieza escondidas y se levanta buscando en su desazón ese consuelo que ignora el desvelo de los desesperados de amor. Hasta la vida misma tropieza escondidas y se levanta buscando en su desazón ese corazón.